me han dicho que me quieres y me odias. Yo te conquisto más que de eso estoy seguro, que en poco tiempo ya verán que eres mi novia. Poquito a poco iré alejando de uno en uno esos caprichos que me dicen que te agobian. Poquito a poco iré alejando de uno en uno esos caprichos que me dicen que te agobian. Porque yo no aguanto ni me espero más de verte tan engreída. Cada vez que pasas vuelve a germinar mi vida, mi pobre vida. Cada vez que pasas vuelve a germinar mi vida, mi triste vida. Y es que yo quiero tenerte, y va a ser de cualquier modo. Decídete que la gente nos señala como novios. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo. No tengas miedo que querer no cuesta mucho. Es un momento de pasión y de ternura. No te das cuenta que con tu actitud yo sufro. Déjame amarte y así despejar tus dudas. No te das cuenta que con tu actitud yo sufro. Deja quererte y así despejar tus dudas. Y es que yo no aguanto ni me espero más de verte tan engreída. Cada vez que pasa vuelve a terminar mi vida, mi triste vida. Cada vez que pasa vuelve a germinar mi vida, mi pobre vida. Y es que yo quiero tenerte, y va a ser de cualquier modo. Decídete que la gente nos señala como novios. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo. Actitud me hieres y siempre me quedo solo. Y es que yo quiero tenerte, y va a ser de cualquier modo. Decídete que la gente nos señala como novios. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo. Y es que yo quiero tenerte, y va a ser de cualquier modo. Decídete que la gente nos señala como novios. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo. Tú con tu actitud me hieres y siempre me quedo solo.